Fuck the Bastards, un programa oscuro como la tumba en la que yace tu mejor amigo. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas tardes. Hola. Compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Hoy la verdad es que estamos un poco tristes, pues estamos sí. de riguroso luto. Luto y ritual por... Nuestros rostros se han vuelto pálidos de repente, ¿no? Tristes y con ojeras. ¿Y a qué es debido eso? Pues a la pérdida De un ser querido. Que... Yo he tenido varios seres queridos, los que he perdido últimamente. Tal vez vosotros habéis perdido a alguien. Y bueno, hoy tenemos un problema que es eso, ¿no? Nuestro programa va a ser oscuro y... Incluso hemos quitado las luces de aquí del estudio para reemplazarlas por cuatro candelabros. Unas velas nos acompañan hoy. Y no es porque se vaya la luz, ¿no? Es por esto, ¿no? Hoy estamos tristes y... Pues vamos a dedicar este programa a esos seres que no están hoy con nosotras. O sí. O sí, pero en otro lado, ¿no? Somos materia, en el fondo energía, y la energía ni se crea ni se destruye. Biomasa. Se transforma. Igual son neutrones que están en la onda. Y bueno, aparte de eso, de que sea oscuro... Aquí empezamos un programa más, un Fat de Bastards, aquí en el 104.5 de la FM. Dial de Radio Bronca. Y... Bueno, este fin de ha sido movidito. Bueno, aparte sí. De esto, aparte de... Yo me he dedicado a reflexionar y a ver la lluvia. Yo he estado en un par de sitios, he estado... En un concierto que hubo en Cornellá para las fiestas, donde, bueno, lo pasamos muy bien allí. Y luego en el concurso de pasteles de Casa Nueva, que estuvo muy bien ayer. Estuvo guay. Estuvo muy guay. Y bueno... No hubo ninguna indigestión por ahí. No hubo indigestión. Y vi a Bidi Barbus. Vi a Bidi Barbus. Ya está a la vista. Creo que lo han soltado. Lo vamos a desheredar de aquí poco. Bidi Barbus. Y bueno, aparte de eso y de la pérdida de seres queridos, y aquí estamos, ¿no? Una semana más para acompañaros y dar un poco de power aquí a la peña que nos escucha. Y hoy pues tenemos una gente que nos vino a visitar el otro día de Argentina. Uh-huh. Y también Moran Humanos, que también es un poco... Moran Humanos, que también son oscuros, y para el día de hoy, pues, vienen como... Como... Sí, con las capas y con los cirios bien encendidos. Como el humus a una rodajita de pan. Muy bien. Y bueno, también unas reseñas, comentaremos también. Hoy tenemos un especial, porque ahora como llega el buen tiempo, pues vienen un montón de festivales... También, correcto, sí, y sí. Y concierticos, ¿no? Y bueno, pues estos grandes festivales que vale una pasta entrar. Hoy tenemos aquí, hemos hecho una selección de trucos que podéis utilizar para poder intentar entrar gratis. Y bueno, esto lo patrocina No Pringues Más. Y bueno, pues luego más tarde os explicaremos pues los típicos trucos que se han utilizado toda la vida y se siguen utilizando para poder entrar gratis a estos festivales comerciales, pero que a veces pues toca a alguien interesante. Y bueno, por este alguien interesante nos vemos, ¿sabes?, obligadas a pagar unas pavetas. Pues no. Se puede intentar ahí trabajar y recurrir a la picaresca y entrar de otra manera. Pues luego os vamos a explicar unos truquillos y bueno, como siempre, un poco de musiquita, información. Sí, y tenemos también información sobre una campaña que ha empezado el colectivo y amigos de A las Barricadas a raíz de este juicio que tuvo con las GAE, quienes salieron pues condenados a una multa de 6.000 euros. Y bueno, pues no sé, desde aquí pues manifestarles nuestro apoyo y denunciar pues toda esa mafia de la sociedad de autor y todos aquellos y aquellas que protegen sus derechos, Privatizan el trabajo de alguien, ¿no?, que lo quiere poner para que todo el mundo lo pueda disfrutar y saborear. Claro, la cultura tiene que ser libre y al alcance de todos y todas, claro que sí. Y bueno, y también, pues mira, hablabas de música, nos ha llegado recientemente un jugoso paquete de un colectivo que aquí hemos hablado en este programa, es el colectivo Arto Artian de Euskadi, bueno, un colectivo así de músicos y artistas, entre comillas, así, que tocan movidas así experimentales. Y bueno, una de las bandas que nos ha gustado más de lo que hemos recibido es Acausaste. Aquí tenemos la reedición de un cassette que sacaron en su tiempo, el Latado. Y bueno, creo que esta gente acaba de sacar el siguiente catálogo, ¿no? Este es el número 2, que ya lleva unos meses rodando por ahí, pero en muy breves va a editar el número 3 con un montón más de material. Incluso se podrán encontrar referencias de Fuck the Bastards ahí en ese catálogo. Y bueno, si alguien está interesada en Artian, pues puede contactar con ellos también en las tres W artoartian.org o escribiendo a info@artoartian.org. Y bueno, vamos a poner ahí una cancioncica de este trabajo que nos llegan. ¿Cuál vas a poner? A los locos estos de Acausaste. Pues ahí va. Pues bien, ahí estaban a causaste. ¿Qué te han parecido, Luther? Me han gustado. Han gustado, me han gustado. Tenían el toquecillo ese oscuro. Un poco tribalista y todo así con esos golpes ahí. Sí. Me han gustado. Bueno, está muy bien. Pues no sé, vamos a empezar ya a liarnos al tajo, ¿no? Porque hay bastantes cosillas hoy. Bueno, como os decíamos al principio, los compañeros del portal alasbarricadas.org han iniciado una campaña informativa pues para desenmascarar realmente qué es lo que se esconde detrás de esta sociedad general de buitres y editores, o de autores y editores, las GAE. Vampiros. Sí, y vampiras. Los podríamos llamar así. Y bueno, han editado un como una especie de boletín que vamos a pasar a reproducirlo. En las escuelas, en los medios, en las tribunas de todo tipo, se nos dice continuamente que vivimos en un estado social donde se reconocen todos los derechos que una persona puede ejercer en libertad, entre ellos el de opinión. Sin embargo, cada día podemos comprobar cómo algo tan simple y normal como exponer los pensamientos en público no está garantizado si abriendo la boca molestas a quien tiene poder y dinero. En un mundo derrotado donde la incomunicación y la insolidaridad campan a sus anchas, donde la vecindad, la plaza, el barrio han sido desmontados o están en proceso, Internet ha supuesto una vía para recuperar, quizá de una manera superflua, y con grandes carencias, canales y espacios de comunicación y afinidades de opinión y debate. No pueden vigilarnos constantemente en la calle y hacernos callar, aún, pero sí pueden hacerlo a través de otros medios como la prensa escrita, radiofónica y, en este caso, Internet. El portal de información alasbarricadas.org ha sido demandado por comentarios inferidos acerca de la imagen y la reputación del señor José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. Supuestamente se ha violado el derecho al honor de esta persona mediante infamias, comentarios injuriosos y difamaciones. Graves expresiones atentatorias contra el honor del demandante lo llaman. A lo largo del escrito de la demanda podemos encontrar citado textualmente por el abogado demandante el párrafo en que se declara que cada usuario tendrá la responsabilidad sobre lo que escriba y que a lasbarricadas.org declina la responsabilidad sobre los contenidos no firmados por la administración, y sin embargo la demanda arremete contra la administración de esta página. Se menciona en diversas ocasiones la palabra dignidad, incluso en negrita, y la palabra honor, pero ¿dónde están esa dignidad y ese honor para las personas no afamadas o no pertenecientes a la SGAE? ¿Para las personas que a diario se dejan el lomo en un trabajo cobrando míseros sueldos y pagando con su tiempo y su vida por esa dignidad? La SGAE ha conseguido, mediante el apoyo del Estado, que se aprueben leyes a favor del pago de un canon por la compra de una serie de productos como CDs vírgenes o diverso material informático para prevenir la piratería, y del cual esta entidad se lleva el total del impuesto añadido. Adquieren ganancias también mediante un impuesto marcado a los bares en los que se ponga música para defender los derechos de autor. En conciertos de grupos que nada tienen que ver con las GAE se pagan impuestos indirectos destinados como no a esa entidad. Y ahora además pretenden sacarse 6.000 euros de la gorra mediante esa demanda. Queremos añadir que además en ningún momento ningún abogado, ninguna entidad se ha puesto en contacto con la administración de la página hasta hace escasos días con la llegada de la demanda, que no se ha intentado resolver el problema sin tener que ir a juicio, y reiteramos que esta demanda constituye un atentado contra la libertad de expresión. Estas difamaciones de las que se quejan no son tales, solo hace falta reflexionar un poco en torno a los hechos. Se quejan de que se atenta contra su honor por burlas derivadas del hecho de ser un personaje de la farándula y por su militancia en una asociación con muy poca consideración hacia la población y los consumidores en general, y en vez de poner una queja para la retirada del post o para pedir una disculpa, piden 6.000 euros. Sabemos que somos molestos y sabemos que nos tienen ganas. Con la SGAE como excusa hay quienes en los sótanos y engranajes del sistema policial y judicial pretenden socavar este medio de comunicación que desde hace ya 6 años viene siendo un punto de encuentro de las gentes libertarias, con miles de visitas, ayudando a la coordinación, denunciando lo que otros callan, fortaleciendo un movimiento al que temen por encima de cualquier cosa, ya que saben que no nos vendemos ni callamos. Nos quieren callar, pero tienen que saber que ante las agresiones recibirán una respuesta contundente por parte del movimiento anarquista en defensa de sus medios de comunicación y debate. Por ello, y ante el inminente conflicto que se presenta, hacemos un llamamiento a la solidaridad del movimiento libertario y a todas esas personas o individualidades que se encuentren un poco pues afines a este tema, ¿no? Que nos hemos encontrado, a toda la gente que nos hemos encontrado por el camino, pues atacan nuestra libertad de expresión, nos explotan, nos manejan, nos controlan y encima nos denuncian por no pensar como ellos. La imposición de un pensamiento único es cada día más presente y tenemos que afrontarla. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Y podéis encontrar más información en las www.alasbarricadas.org/esgae. Y bueno, como decíamos, es un boletín que está publicado por colectivo y amigos de alasbarricadas.org. Txoriak hiltzean erori egiten dira ala suizidatu, ala suizidatu. Zorotxetako jardinetako zuaitzak zoruak aldira, zoruak aldira. Y bueno, después de haber comentado estas noticias, pues voy a hacer una reseña de un fanzine que me ha llegado hace poco aquí. Un fanzine que viene de Madrid, creo que lo hace el mismo tipo del Destruye de Cine, fanzine que estaba hace un par de añitos. Y bueno, este es del mismo formato, se llama El futuro está destruido. Y bueno, es un fanzine que nos llega complementado con un CD con un montón de bandas. Y bueno, donde hay una entrevista a nuestros amigos Totalikers, ¿no? Y bueno, está bastante guay, ¿no? Tiene un precio reducido y aparte pues salen entrevistas a Casualties, a Cáncer de Escroto, Irónica, Antirrégimen, Cráneo, Escupitajo 100%. Y bueno, si estáis interesados o interesadas en adquirirlo, pues podéis escribir a Miguel Destruye, Fanzine F, del apartado 8, 28810 de Villalbilla, de Madrid. O podéis escribirle un email a elfuturoestadestruido@gmail.com o en la página http://es.geocities.com /elfuturoestadestruido. Y bueno, también, no sé, recomendar otro libro que hay por aquí, que es un libro de Penny Rimbaud, un componente de la mítica banda Crash inglesa. Y bueno, un libro que se llama Tienen una bomba, donde aquí alguna vez hemos leído, creo que algún texto. Y bueno, es un libro que salió, la primera edición aquí fue en el año, hace unos 3 años, por editorial La Felguera. Y bueno, es un librete que, no sé, podéis conseguirlo por 8 o 9 pavetas. Está súper súper guapo. Y no sé, si queréis podéis escribirle a ellos mismos a las www.nodo50.org/lafelguera o al apartado de correos 593 38200 de La Laguna. Y este está bastante guay, ¿no? Y bueno, tiene textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido. Crash era algo más que una banda, difundían unas ideas que llegaban hasta el final. Anarquistas que durante su carrera 77-84 se metieron con el gobierno de Margaret Thatcher por la guerra de las Malvinas y su política. Hicieron pensar a miles de ingleses y a través de sus ideas se creó el movimiento Clash War. En este libro hay una entrevista, eso es lo que comentamos, ¿no? Letras de discos, panfletos y declaraciones de uno de sus miembros principales, como es P. Pere Rimbau, el cual aparte, pues bueno, el tío hace recitales también de poesía y es un poeta, es un poeta. Y bueno, esta reseña también, ¿no? ¿Y tienes algún fanzinillo más por ahí? Yo hoy no me he traído ninguno, pero hay también, otro por aquí, ¿no? Aquí, sí, tengo este también, que bueno, no es realmente... Sí, es un fanzinico, pero bueno, nos llega, mira, con la reaparición de Vida Barbus después de su captura en un bote sin ticket. Pues mira, llegó este fanzín de la isla, de Sesillas, que es desde un compañero del Cultura Obrera, que es una revista worker anarquista que se elabora allí en la isla. Y bueno, de un compañero de allí, pues es un chico... Es una revista que lleva un montón de años de historia. Sí, es una revista mítica. Ahora tiene una nueva etapa, ¿no? Sí, ahora tiene una nueva etapa y hay mucha más gente joven ahora que se ha involucrado. Y bueno, este compañero lleva ya unos años. Y bueno, el chico este pues hace un taller de cómics. Es un chico, un dibujante que dibuja muy guay. Y lleva un taller de cómics en Santa María del Camino, un pueblecito de allá. Y bueno, pues es un cómic que ha sacado para invitar a la gente a que se pase por allí, o incluso por internet podéis contactar por él. Y aquí él lo dice, ¿no? Des d'on estiguis, amb els teus interessos, inquietuds, necessitats, gustos personals, començarem a fer feina per començar a expressar-nos i crear ja, des de l'estil que tinguis, en el moment que et trobis. Y bueno, pues el Juanito, ese chico tan majo, deja su teléfono, ¿no? Que el teléfono pues no lo voy a dar, la verdad. Pero bueno, tiene aquí la dirección de este boletín que se llama El Comicrator. Y bueno, su dirección es el comicrator.blogspot.com. Y si clicas allá, pues podrás contactar con Juanito el Viñetaira, todo un personaje isleño, muy simpático. Y bueno, pues podéis trabajar juntas y hacer un montón de cosas. Y él pues os puede enseñar pues truquitos y cositas. También, mira, ahora que hablo esto del taller de cómic este que lleva Juanito, recordaros que se acerca el campeonato concurso de cómic en Casa Nueva, Poplanou, Rambla Poplanou número 80. Y eso será ya pues creo que la semana que viene. Ya lo hemos comentado en ediciones anteriores. Para participar, lo único que piden es que creéis un cómic de libre idea, de lo que se os apetezca, y que sea un máximo de 3 páginas y blanco y negro. Y con todos los cómics que se entreguen, pues se realizará un fanzine. Y esto, repetimos, será en Casa Nueva, Rambla Poplanou número 80, en Poplanou. Muy bien, pues de publicaciones, una vez más, recordaros que si queréis que reseñemos vuestras publicaciones, vuestro fanzine, enviarnos lo que hagáis, ¿no? Pues sí, lo podéis enviar aquí al apartado de Radio Bronca, apartado de correos 25.102.08080 de Barcelona. O bien nos llamáis por teléfono al 93-359-4900. O venir directamente un lunes aquí al programa y sería un placer pues teneros aquí. Podemos hablar un poco más y podéis presentarlo vosotras mismas o vosotros claro, mismos. Sí, eso que creo también que sería lo mejor. Sería muy chulo, ¿no? Y sí, bueno. Sí. Y yo creo que los espíritus de los compañeros Carmen y Tomás están un poco llamando a la puerta y creo que tienen ganas ya de tocar en vivo, ¿eh? De tocar, pues bueno, podríamos darles veda, pero antes quería anunciar que este fin de semana, ajá, va a haber unas jornadas, ajá, en el Besós, ajá, por de apoyo a los detenidos en Tesalónica. Y a lo largo de, creo que es viernes, sábado, domingo, uh-huh, va a haber actividades y conciertos. Y bueno, el domingo hay un taller de música experimental, creo que por la mañana. No, por la tarde, por a la las tarde, seis. A las 6. Y luego más tarde, pues va a tocar un nuevo proyecto de música experimental de aquí de Barcelona, que son Bisturí. Unos doctores que nos van a hacer una operación en directo, visceral. Y nada, era un poco adelantar esto. Uh-huh. Y ahora podemos pasar a al a esta sesión en vivo. A esta sesión en vivo. Sí, bueno, molaría, no sé, hacer una pequeña introducción, decir de dónde vienen, de dónde salen. Vienen de La Pampa. Bueno, no sé si vienen de La Pampa, pero bueno, la cosa es que llegaron, aterrizaron en Barcelona, su procedencia es argentina, pero bueno, ahora están haciendo cosillas por aquí. Decir que tienen alguna referencia editada en el sello de nuestros amigos Fogo, en Holy Records. Bueno, es una buena referencia ya. Es una buena referencia. Estuve, mira, hablando de Fogo, en el conciertico este que hubo este fin de semana, las fiestas de Cornellá, donde, bueno, tocó Subterranean Kids, tocó La Broma de Satán. Pues encontré al batería de Fogo. El batería perdido. El batería perdido, que es el famoso gato. La gente que vea los fotologs, él es el gato. Y bueno, creo que tocaba también una conocida banda argentina. Sí, muy popular incluso. Que se llamaban Fun People. Sí. Y sí, estuvo por aquí, venía con Vida Barbus. Y pero bueno, como buen vagabundo y como buen Barbudo mugroso, cuando empezaron a hacerse famosos, los abandonó. Supo saltar de la barca. Sí, sí, de esta barca. Bueno, pues a lo que íbamos, no nos perdamos. Esta pareja se llaman Mueran Humanos y, como os decíamos, pues llegan de Buenos Aires, aterrizaron hace 2 o 3 años en Barcelona y bueno, están haciendo cosas interesantes. Les propusimos de que viniesen, con mucho gusto accedieron y bueno, resultado de esta sesión es lo que vais a escuchar a continuación y bueno, os dejamos con los 4 temas que dejaron grabados. Y para nuestros seres queridos y dedicados, bueno, pensando en nuestros seres queridos que no están, vamos ya a enchufar los cirios para ponernos en sintonía. Pásame el candil. Bye. ser. Miedo en las piernas, solo salgo de noche. Resbalo. Entro en el túnel. Entro en el túnel. Entro en el túnel. Resbalo. Todo se vuelve brillante, todo se hace transparente. Entro en el túnel, entro en el túnel. Viento frío en mi cráneo vacío. Todo se vuelve brillante, todo se hace transparente. En la salida de la luna, en la salida la luna. No necesito ninguna. Todo se vuelve brillante, todo se hace transparente. En la salida de la luna, en la saliva de la luna. En el desierto, arco iris, en el desierto de la noche. Todo se vuelve brillante, todo se hace transparente. Salida de la luna. cuando era chico. En el desierto de la noche. jaso. Serán. tristes serán. Entre las flores. monstruo, monstruo. Eres muy hermoso, blanco, blando y gelatinoso. De noche no rezo para que entres por mi ventana y me lleves entre las flores. Tuve en tu daño. Tu madre dice que eres basura. Tu madre dice que eres basura. Pero yo, la única vida que tuve es tu daño. brutal, muy bien chicos, muy bien. Bien, lo habéis dado todo, claro que joder, sí, muy joder, bien. Qué riff se ha metido, se ha marcado al final, qué riff, wow. Pues si queréis saber más de esta banda, pues si os metéis en myspace.com/mueranhumanos, pues podéis encontrar más información sobre este proyecto. Decir que recientemente han editado un single que es de descarga gratuita y lo podéis bajar gratis a través de las www.holyrock.com. Y bien, vamos a continuar con el programa porque aún nos quedan un sí, montón de cosas por comentar, ¿no? Pues bueno, también teníamos, como antes comentamos, pues que hoy queríamos ofreceros pues los truquillos típicos que se han usado toda la vida pues para intentar pasar de gratis a un festival de estos comerciales. Sí, que, se acerca la época de festivales veraniegos. El buen tiempo. La alienación de un montón de personas que pagan religiosamente casi 200 euros por... Para llenar los bolsillos de cuatro cerdos y cerdas que, bueno, que a costa de los demás, pues... hacen de la diversión un negocio, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una serie de trucos hemos apuntado, ¿no? Que puede, no sé, utilizando vuestra imaginación, pues pensamos que pueden. ¿Qué haríais para entrar a...? ¿Qué haría yo, no? Por ejemplo, un festival y toca una banda que me gusta, como pueden ser Boris o Om o Hearth. Imagínate que tocan Hearth. ¿Dónde tocarían? En un festival de música moderna, electrónica, algo así. Imagínate, llegas allí a la puerta y te quieren soplar 25 pavetas, por ejemplo. No, más, 40. Por un día son casi 50 euros. 50 lardos. Pues, ¿qué haríamos? Bueno, hay muchas técnicas. Yo podría utilizar una técnica que me enseñó Mr. T, la técnica taleguera elegante de probar de ir, si eres fumeta, ir con una chinilla y probar de intentar sobornar a los músicos, por ejemplo, que igual vienen a tocar por ahí y también les gusta pues disfrutar de un psicotrópico, ¿no? Y bueno, igual llegan aquí y ¿qué pasa? Pues vienen en avión, vienen en vehículos que hay un control y bueno, que vienen a tocar y a llevarse la pasta y no pueden fallar, entonces pues no llevan eso. Fácil encontrar un dealer local. Ahí está. Entonces, pues podéis probar esta táctica consiste en hacer de dealer local, de camellito de barrio, e ir para allí con unos petillas ahí, incluso esta gente. O el orégano también sirve. También, si queréis hacer la hierba. Y esa sería una técnica, ¿no? La daríamos por válida. A mí me ha funcionado en algunos conciertos. Yo creo que funciona. No sé, ¿cuál dirías tú ahora? Mira, no sé, por ejemplo, pues eso, ¿no? Ir con tiempo, sobre todo pues cuando por la tarde, ¿no? Cuando los grandes eventos es pues están haciendo las pruebas de sonido y todo. Poder estudiar también pues el sitio, el ¿no? Terreno, es aconsejable. A lo mejor si es un recinto cerrado, pues ver ahí si hay puertas de emergencia. Ante todo, ir con tiempo y analizar el terreno. Ver lo que se cuece, ¿no? Lo que se cuece, como si hay alguna célula infiltrada también trabajando siempre para la organización. Ahí está. Todas estas cosas se tienen que analizar y ver y luego planear pues la estrategia que sea. Recordar que ese es un espacio ofrecido por No Pringues Más. Pues sí, el No Pringues Más nos da buenos consejos y bueno, pues como otro decíamos, consejo. No lo hemos dicho bueno. Lo que decíamos es pasarse pues por la tarde, aprovechar que todo el mundo está montando, los músicos están haciendo la prueba de sonido. Si llevas distro, igual también puedes decir que vengo con la distro y luego luego os ayudo. Te pago más tarde cuando recoja un poco de guita, ¿no? Eso también lo hemos utilizado alguna vez y yo lo utilizaba especialmente en los mercadillos que montaba. Recuerdo una época que viví con Vida Barbus, montaban mercadillos y eran un sitio, unos mercadillos de estos que ponen el fin de semana, eran otras tierras inglesas. y había que pagar unas pavetas y montamos la paradeta, todo lo que pillamos de la basura, y cuando venía el tipo, era un tipo gordo muy grande, venía a cobrarnos, le decíamos espera que recaudemos, y nada, al final acabamos vendiendo 4 o 5 productitos, y cuando estaba el negocio en pleno auge nos íbamos porque venía otra vez el pibe y no le pagamos. Sí, ay, la picaresca. Pues eso, pues podéis entrar aprovechando cualquier descuido, que a la entrada aún no está montada, pues con una funda de guitarra podéis decir que tocáis en una banda. Que sois el Roddy, el ayudante de los músicos. También está guay hacerse la típica. Simplemente podéis decir que venís de Yenko. Que venís de Yenko también es un buen método. Es un buen método que que sois de Pennywise, que también es una empresa que están con ellos. Y no sé, cualquier chavalote de aquí del barrio, chavalote, ha trabajado para esta gente y tiene una camiseta que os puede prestar, de esas que pone Cobohead. Local Crew, ¿no? Local Crew. Sí. Otra técnica que a veces nos ha funcionado es a escribir a la promotora que organiza este evento, y usurpando la personalidad de algún medio súper reconocido. Yo, si queréis, podéis utilizar mi nombre, está libremente abierto para todos y todas. Luther Blizzard, podéis cogerlo, Luther, y decir que vais de parte de él sin problema. Pero no digáis que venís de parte de Radio Bronca, porque entonces estáis completamente perdidos. Ya, no nos la dan ni a nosotros, o sea, imaginaros. Y bueno, esta técnica también está guay, trabajarse una tarjetita de estas que te pegas aquí con una pincita de prensa, ¿no? De prensa, una y de cualquier revista, o por incluso 4 euros te puedes fabricar un carnet de prensa de periodista profesional freelance. Esto también es Fight Club, esa técnica. Luego, ¿qué más métodos? No sé, el método de toda la vida, el método de la avalancha. Avalancha. Juntarte con toda la gente cabreada que esté en la puerta, que quiera entrar y que no tiene dinero. Todos a una. Incluso, no sé, con algún... Ha habido avalanchas buenas aquí, en festivales. Recuerdo hace unos años un festival que hizo en las cocheras de Sants, que tocaba Dick Kennedy y un montón de bandas. Sí. Y hubo un momento de la noche ya que hubo una avalancha, reventaron los cristales y se metió toda la peña para adentro. Sí, es lo que pasa. El pueblo quiere acceder. Es una pasta. Wow. Imaginar en Sudamérica, ahí en México y por ahí los conciertos. La peña que va con pipa y todo. Wow. Sí, pues... No sé, pensamos que el método de la avalancha también es una buena técnica. Avalancha, sí. Otra técnica es el método kinky, ¿no? El método macarra de toda la vida, que... De ir a llorar un poco allí y probar ahí alegremente luego de todo. Yo creo que igual más radical, ¿no? Ver a alguien y robarle la entrada, sinceramente. También. Ser un mangui, ese es el método mangui, algo se llama método mangui, pies, ¿no? Método pies, sí, existe este método. ¿Qué te parece este método? Pero bueno, puede hacerse, creo que más elegante, ¿no? Más elegante, porque ante todo es la elegancia con la que se hagan las cosas. Eso es verdad, no pringues y más. Y yo, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo. Imaginaros un festival de estos, 200 pavetas, tú llegas ahí, estás en la puerta vigilando todo, y ves que uno de esos trabajadores que están ahí sale todo borracho y se tira ahí al suelo, al césped, a dormir de la borrachera que lleva, y ves que en el brazo tiene el brazalete, y tú vas y le quitas el brazalete y le pegas primero 2 pataditas así para ver si se despierta. Si ves que no reacciona, le coges el brazalete, te lo pones, entras para adentro. ¿Qué mal estás haciendo? Nada, estás colaborando con nuestra organización. Y No Pringue Más te sigue patrocinando este espacio. Tenemos más métodos, yo que sé, es utilizar un poco, verse la situación y utilizar la imaginación. ¿Qué más técnicas podríamos comentar? La de sobornar también a algún portero o algún segurata de la puerta. Sí. También el método del orégano puede servir. A nosotros nos funcionó en el Sonar el año pasado. Sí, esto suele funcionar. Y... Es que lo que, bueno, depende en qué festivales ya te ponen a los Hell Angels estos. Igual les puedes dar una botella de Jim Beam de estos con orina adentro y con el colorcillo cuela. Y bueno, más técnicas. Más técnicas. Aparte de sobornos, taleguerismos y... Pues es otra, podría ser pues liar un gran pitote también en la puerta. Para crear una, un poco de distracción. Un poco ahí. De confusión y a la mínima confusión pues así nuestro primo Vida Barbus entró en un descuido de estos. También en la un verdad que festival. Y bueno, decir ¿Quién no ha probado alguna vez en su vida esto? Claro, es emocionante. Cuando es entras, emocionante, la verdad es luego... que son subidones de adrenalina. No hay psicotrópico que se pueda comparar. Y bueno, también cuando suelen ser festivales, como que a veces son estos que son un poco al aire libre, buscan un sitio abierto, grande. Eso es muy grande. Pensar que es casi como una ciudad y hay mucha valla, igual... Hay mucha opción de entrar. Otro día. La noche, no sé, cuando son sitios abiertos por la noche. La Leiderman, vuestra prolongación mecánica, también os puede ayudar mucho. Con la Leiderman se abren muchas puertas. Sí, estos festivales, está claro. Y se gana dinero también. Son una mierda, son una completa mierda, pero también hay muchas formas con las que te puedes beneficiar de esta gran mierda. Otro día también podremos hablar cómo hacer dinero cuando el festival ya ha acabado. Que esa también es otra. O bueno, dentro del festival, aquí aún no... Bueno, ahora no se lleva mucho. Antiguamente sí que se reciclaban los cascos de las botellas de Mirinda, pero sabemos de que en otros países pero en otros se sigue países haciendo. Sí que se sigue haciendo esto del reciclaje. Y en estos festivales solo recoger vasos de plástico. Por cada vaso te pagan. O sea, puedes ir y te haces... un festival de estos dura varios días. Todo el día no hay música, hay más actividades, la gente está allí consumiendo, hay atracciones. Puedes recoger vasos y solo recuperarlo encima, ¿sabes? Y pagarte tu viaje a casa de vuelta. Sí, ahí... Pues... Yo recomiendo, hay un festival muy bueno donde si queréis ir a ganar dinero y entrar fácilmente, festival muy bueno es el Roskilde Festival. Festival que se organiza en tierras danesas para, creo que es para mes de junio o julio. Eso seguro que si chequeáis por internet www.roskildefest o algo así, seguro que sale. Un festival donde tocan grandes bandas, ¿no? Y una vez yo fui para allí, hice dinero porque se recicla bien ahí. Y bueno, muy fácil de buscarte la vida sin problema. Y tocan grandes bandas. Este año creo que hay un gran cartel también y tocan bandas de todo tipo. Yo el año que fuimos, me acuerdo que vimos a Morrissey, tío. Vimos a Morrissey, ¿sí? A Guns N' Roses, tío, sí. Con ese cantante más gordo que... No. Sí, pero... Y bueno, un poco de todo. Es un festival comercial, es más para ganarse la vida. Y luego el despilfarre, ¿no? De gente con pasta que vaya a viva la pepa, sí, a destrozarlo todo. Una completa patraña y una completa mierda, pero que a veces, utilizando la imaginación, pues se pueden obtener cosas... Beneficiosas. Beneficiosas y ricas, claro que sí. Y bueno, hablando de festivales, molaría que tenemos aquí... hace poco estuvo con nosotros The Men Who Come From The Forest. Sí, es verdad. Y nos ha llegado aquí creo que es su primera demo, una especie de single. Sí, decir que nos ha llegado en un sobre, un sobre hecho completamente a mano con una hoja de árbol. Con una hoja. Está, bueno, ya el nombre lo dice. Ya solo he visto el sobre y ya me ha tocado la fibra. Y bueno, pues nos ha mandado esta demo, ¿no? Donde pues son las canciones que hace poco nos tocó en la radio, que es su primera grabación, más un tema nuevo. Y bueno, pues el tema se llama When Your Soul Starts to Be Putrefacted, cuando tu alma se empieza a podrir. Y vamos a ponéroslo. Porque sí, porque nos gustó mucho su actuación y esperamos que venga próximamente. Wow, ahí estaba Joder. El hombre que viene de los bosques. El hombre que viene de los bosques, esto lo tuvo que grabar de noche. Porque yo creo que lo grabó mientras los jabalíes se te estaban comiendo las patatas. Se estaban comiendo las patatas. Ya ves. Cago en la brutal, puta. Brutal. Ese no se sabe lo que dice porque le mete ahí un efecto que le da la vuelta. Pero tío, ese hombre, a ver cuándo vuelve, lo esperamos aquí. Y bueno, como estamos hablando de festivales, podríamos comentar que bueno, aparte de estos festivales comerciales que se montan ahora para cuando llega el verano y todo esto, pues que también se nos están acercando fechas donde también hay festivales más DIY punks por toda la península, ¿no? Y ahora pues próximamente se nos acerca uno en tierras valencianas y es el festival El Horchata Fest que sí. Organiza el colectivo Horchata Negra, creo. Y bueno, es un festival que va a ser el viernes 4, sábado 5 de julio. Y bueno, pues en este festival pues nos tienen preparado de entrada horchata gratis. Y bueno, pues estarán tocando pues un montón de bandas como Heroína, Siberia, Zanussi, H0. ¿Quién más? ¿Tú sabes? Rottenmeier and the Psychopunks, wow. Bocas Negras, Flying Ladies, CSC. Esto el viernes. Y luego el sábado pues estarán también Derrota, Antiplayax, Desguace, Tulipán. ¿Quién más? Insomnio, Horror, The Bite, The New Mogambol School Stars y Capaces. Este festival veo que Lechón, el batería de uno de los baterías más conocidos, más carismáticos, carismáticos, ¿no? De por aquí de Barcelona, pues bueno, un chico que tocaba con Disundead, con Locos in Your Head, chico se mudó a vivir a estas tierras, creo que es uno de los chicos que organiza esto, y veo que toca con casi todas sus bandas. Sí, toca y, con bueno, y el precio súper, súper bien, teniendo en cuenta de que hay un montón de bandas que no son de Valencia, pues son 6 euros un día y 10 euros un abono de los dos días. Está bien, está muy bien. Y aparte bien. Horchata gratis, por supuesto, más barato que en Andorra. Está muy bien. Pues no sé, esto pues sería un festival muy guay. Guapo. Esto donde puedes no ir... hemos dicho dónde era, en el Centro Social Ocupado Proyecto Mayhem de Valencia. Y será el 4 y 5 de julio. Sí, también. De junio. Julio. Aún queda. Y también para las mismas fechas hay otro festival aquí en el Ateneo de Valcarga, se llama Bruscore Fest, en el que hay también pues tocando un montón de bandas de Euskadi, también de aquí, Pandemia, New Mogambol School Stars, Kurasan, etc. El sábado Meskeodi, creo que también sí, tocan. El sábado Meskeodi, Hell Division, Eransun y otra banda más. Y bueno, esto será en el Ateneo de Valcarca, por lo mismo, 6 euros un día, 10 euros los dos días. Está bastante bien. Y bueno, también recordar que bueno que ya están aquí casi los punks japoneses DSB. Van a estar, pues creo que es la semana que viene ya, si no nos equivocamos. Y será en el Ateneo de Valcarca, DSB con... Siberia y Infame. Y bueno, esto será, creo que cae entre semana, sí, pero es un martes, pero es igual, es igual, por Japón. Hay que darlo todo, claro que sí. ¡Viejo tuaño! Como decía el cantante de Gizem. Pues sí, luego también, como ya os he recordado antes, recordados una vez más, que el 14 de junio, el campeonato este de fanzines, de cómics, en Casa Nueva, tema libre, máximo de 3 páginas, en blanco y negro, 20 para allá y Comics Battle is coming soon. Y esto pues eso, Rambla Poplano 80, yo voy a preparar algo, Luego también deciros que este fin de semana hay unas jornadas de solidaridad con los detenidos que hubieron en Salónica, en las movilizaciones de hace unos años. No sé. el 30 de mayo en el Centro Social Ocupado La Tomaja, en la calle Pujadas 115, Metro Yacuna. Habrá un concierto de cantautores a las 7 con actuaciones de Crees que Creo, Anacardos Gratis y Los Severinos. El precio libre para el bote de ayuda. También habrán cantautores por confirmar. El 31 de mayo en el Overlook, pase de vídeo, documental de Salónica y concierto punk hardcore con Antidroga, Hagen Dazs, Homo Atrox, Usmo y No Caos. Este bolo vale 3 euros. Y luego el 1 de junio en el Ateneo del Besós, por la tarde habrá un pase de vídeo, Rodrigo D, No Futuro. A las 7 habrá un taller de experimentación sonora Do It Yourself, cómo hacer ruido ¿no? con instrumentos cotidianos o encontrados en la basura. Y luego a las 8 habrá un concierto de hip hop y ruido con Mente en Guerra, Rapapolvo, El Ataque de la Basura Radioactiva y Bisturí. Bisturí, ahí como antes os decíamos, Bisturí... Esta banda promete, no veas con el corte que te vas a llevar. El corte que te vas a llevar, como tienen anunciado por ahí. Pues sí, yo creo que Bisturí no me lo pierdo, voy a estar ahí a ver ese corte. ¿Y qué más? ¿Tienes bueno, más eventos? Son dos lerdos y medio y ya para finalizar. Un bolo que se hará el viernes 13 de junio en el Laboratorio Musical Las Basas con Sabot y Familia Miranda. Es decir, que Sabot, que es una banda que nos gusta mucho, también experimental y muy loca. Y que bueno, que también el precio pues también está bastante bien, son 5 euros. Y bueno, animaros también a que nos enviéis, si hacéis alguna movida o organizáis cualquier cosa, a que nos escribáis un mail, os metáis en el pequeño apartado que tenemos, que son las www.radiobronca.info/ftb en minúsculas, y ahí, bueno, aparte de información de eventos venideros, pues también os podréis enterar de algunas otras cosas. También decir que ahora tenemos, también podemos comentarlo, tenemos nuestro apartado de podcast, el podcast también, donde todos los programas que realizamos pues quedan ahí archivados. Y bueno, si os gusta nuestro programa y algún día te lo pierdes y no lo vuelves a escuchar en diferido, pues que sepas que si entras en internet te lo puedes descargar y escuchar, ¿no? Sí. Y bueno, a veces son programas que son interesantes, ¿no? Un especial de algo en especial, ¿no? O un conciertico, y bueno, pues esos días así más especiales, pues bueno, quedan ahí y siempre pues podéis descargarlo cuando queráis o donde estéis, ¿no? Sí, a veces vas viajando, no hace falta ni que lleves reproductor, igual en cualquier sitio hay internet, igual clicas allá y ya te puedes escuchar la música que te mola. Sí, la dirección es podcast. Punto radiobronca.info y ahí bueno encontraréis archivos de audio de los diferentes programas de la radio. Y bien, ya fue, ¿no? Bueno, también voy a recordar que bueno, que todos los miércoles en Casanueva en Poplanou se realiza este restaurante vegano. Y bueno, que este miércoles pues por allí estaremos, precios populares, buena comida, elegancia, y invitaros, ¿no? A las 2, si tenéis hambre y estáis por ahí poco lazy, pues pasar por allá y comeremos juntas. Bueno, pues eso, como decimos siempre, salud y fuck the bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.